Estamos comunicados, nos ponemos nuevamente serios con el señor Carlos Raimundi, de diputado del SI. Carlos, ¿me escuchás? Sí, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? Te habla Quique de la Calle, Nacho Gálligo, Daniel Kaminsik. ¿Cómo estás? Bien, bien. Queríamos consultarte... Sí, si podés hablarnos un poquitito más fuerte, te escuchamos muy bajo. Queríamos consultarte cuál era tu opinión sobre lo que ocurrió en esta semana, todo el tema del afer Redrado. ¿Cuál era tu visión? Bueno, una síntesis muy apretada y conceptual. Primero, yo lo incluyo dentro de un proceso desestabilizador, en términos políticos. Aquí no hay tecnicismo de por medio, esto es una cuestión política. Martín Redrado es un hombre que tiene muy fuertes contactos internacionales, no hace ninguna de estas cosas sino es con una conexión muy fuerte con el sistema financiero internacional, que tantas veces ha desestabilizado la economía y la política argentina. En segundo lugar, no creo en la... Nunca creí en la independencia del Banco Central. Yo creo que el Banco Central es un instrumento que maneja la política monetaria y cambiaria dentro de una estrategia mayor, que es el diseño general de la política económica que elaboró un gobierno. Por esto... La tercera conclusión es que lo que se ha planteado mediáticamente como un conflicto institucional o como un conflicto de poderes es porque se lo quiere presentar como si hubiera poderes paralelos. Es decir, como si hubiera una similitud de legitimidades entre la presidencia de la Nación y la presidencia del Banco Central. Cuando hay una relación de subordinación, es decir, no son legitimidades similares. Así que, bueno, creo que hay que juntar fuerzas. A mí me parece que va a ser ineludible el paso por el Congreso de todo esto, y que es ahí donde hay que dar una batalla política muy fuerte para convalidar el decreto. ¿Cómo ves? Vos sabés que temprano hablábamos con el diputado Dante Gullo, y me quedó la pregunta en el tintero, me olvidé de hacérsela en realidad, o surgió después. ¿Cómo ves la actitud de Julio Cobos, vicepresidente, parte del Ejecutivo, pero claramente si hay un proceso de desestabilización, uno de los protagonistas es Cobos? ¿Cuál es tu visión sobre él? Bueno, Julio Cobos permanentemente invoca la calidad institucional, ¿no? Y la verdad es que él es el que está cometiendo la más grave violación institucional. Porque él es, al mismo tiempo, quien aparece como la principal figura de la oposición, y es el número uno en la línea sucesoria de la presidenta de la Nación. Entonces es, a la vez, el número uno para suceder al oficialismo y el número uno de la oposición. Y eso sí es un verdadero conflicto institucional. Porque... si el día de mañana la presidenta tuviera un percance y la sucediera o la reemplazara Julio Cobos, el país iría para un lado completamente inverso para donde lo quiere hacer llevar la presidenta de la Nación. Entonces ahí es donde está el desfasaje de ese institucional. Ahora, la pregunta es, ¿por qué siendo así se queda y no renuncia? Se queda y no renuncia porque estos mismos sectores que tienen mucho contacto con Redrado le están diciendo... señor vicepresidente, no renuncie, ¿no? Que tal vez le toque antes de tiempo. Pero y te hago una repregunta sobre ese tema. ¿No existe en este caso la posibilidad de un juicio político contra Cobos? Sí, podría ser. Ahí lo que lamentablemente no sé es si eso tendría beneplácito de la mayoría de la población. Primero, no sé si hay fuerza suficiente en el Parlamento. Sí. Primero. Y segundo, eso no se convertiría en un boomerang desde claro, el punto de vista también de la ponderación pública del gobierno. Tal vez lo que está buscando el propio Cobos es precisa, que tal vez lo que está buscando el propio Cobos es eso, colocarse como víctima. No, lo que pasa es que yo te soy totalmente sincero, así como creo que hay que reconocerle cosas muy importantes al gobierno, yo le veo un error fenomenal desde el punto de vista político, que es haber dilapidado una gran oportunidad de consolidar una alianza entre sectores populares y clases medias. Sí, claro. Entonces hay una serie de hechos críticos que no responden solamente a las campañas del grupo Clarín, sino que también son parte de los errores de construcción política del gobierno, que se ha ido como achicando en su cantidad de aliados. Y eso no es siempre por culpa del otro. Un gobierno también tiene responsabilidad, sí, en no haberse manejado correctamente para poder ensuchar política de alianzas en lugar de achicarla, ¿no? Pero coincido plenamente, aparte es un diagnóstico sobre el cual volvemos todo el tiempo. Lo hablábamos hace poquito con Horacio Verbisky, él decía exactamente lo mismo, esa fractura entre los sectores populares y los sectores medios. Y digamos, las últimas medidas que tomó el gobierno nacional, pienso en la ley de medios, pienso en la asignación universal, que de alguna manera también eran banderas de determinado sector progresista de la sociedad. Sí, porque sobre todo que yo creo que se manejó mal la interfase esa que hubo entre en todo el proceso de inicio de la gestión de Cristina, porque Cristina se va del gobierno con muchísima popularidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué perdió tanta popularidad, digamos? No es solamente por las campañas mediáticas, es por cómo manejaron básicamente la crisis con las entidades rurales, ¿no? Sí, claro. Y como lo decías antes, que esto lo va a tener que resolver el Congreso, ¿el día cuándo es? ¿Mañana o pasado se reúne la bicameral, en principio? Sí, yo la verdad que creo que tiene que haber una salida política, y para que haya una salida política el gobierno va a tener que ver cómo llega algún acuerdo con algún sector. A mí me da la impresión de que el socialismo podría ser un sector, algún sector vinculado al sector más político del radicalismo, no al sector del radicalismo que está más conectado con los poderes, digamos, Cobos, etcétera. Más bien pienso en el GEN, en Ricardo Alfonsín, en este sentido, en que el gobierno consiga lo central, que es la aprobación de los decretos y la remoción de Redrado, y que a su vez estos sectores de la política le consigan hacer alguna modificación al decreto para evitar la embargabilidad de las reservas en el caso de que se pongan a disponibilidad el pago de deuda. Es decir, que al ponerlas en disponibilidad el pago de deuda, haya acreedores que puedan acudir a algún tribunal internacional y embargar esas reservas. Yo sé que hay sectores del radicalismo que están trabajando en eso, y no por más allá de que no es que me caigan simpáticos, digo, es lo que me permitiría generar una fuerza parlamentaria capaz de sacar adelante esta situación. Ah, mira vos, ¿sos optimista que en el Parlamento? No soy optimista, digo que es uno de los pocos caminos que veo posible. Ah, ok. No, te decía que eras optimista en la posibilidad de que hubiera fuerzas extra kirchneristas que pudieran sumarse al planteo del oficialismo. No, lo que pasa es que pienso, no, depende cómo se lo tome, porque si no se le da ningún viso de decir, ustedes también aportaron algo a la solución, no se va a poder contar con esa fuerza. Claro. Ahora, si uno dice, bueno, yo no consigo el óptimo, y ahí es donde yo creo que a veces este estilo que tiene el expresidente de no dar el brazo a torcer en nada termina generándole derrotas políticas. Entonces tal vez sería cuestión de decir, miren, acá hemos tomado un aporte, un pequeño aporte de un grupo de la oposición, hemos visto que era mejor, que fue mejorable a partir de eso nuestra iniciativa. Entonces el gobierno consigue lo central, este sector de la oposición consigue algo, que es decir, nosotros le aportamos algo. Yo creo que hay sectores del radicalismo que no quieren, no les interesa quedar bien con Redrado, quieren sacar un rédito político, pero no quedar bien con Redrado. Pero es una conjetura lo que hago, ¿eh? No es que... Es una conjetura conociendo los actores, nada más. Porque la otra alternativa es la soledad y la batalla contra el mundo, digamos. Y la verdad que es complicado seguir ese camino. Pasa que es el camino que sigue Néstor permanentemente, ¿no? Carlos Raimundi, diputado nacional por el sí, te agradecemos la comunicación. No, al contrario, y hasta siempre. Gracias. Era Carlos Raimundi dándonos sus pareceres. Creo que coincido 100% con todo el diagnóstico que hizo él.